Son las 5 de la tarde y 12 minutos, la hora del cafelito. Están llegando casi todos ahora en este justo momento. Estaba aquí Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Cone está aquí. Aquí veo que no está. Intentando, bueno, está buscando su silla que tiene su favorita y. Y incorporándose. Buenas tardes. ¿Qué me ha puesto aquí lo harto? ¿El qué? Iba a decir un cirio, pero es una vela con nombre, un beso, ¿no? La decoración navideña que este año corre a cargo de Gazules Interiorismo, que nos ha decorado la mesa del estudio para felicitar las navidades. Que... toque navideño aquí de Gazules. Bueno, pues Reme me dijo que iba a venir hoy porque era el último día, pero Reme estará liada y vendrá a lo justo. Reme es multiempresaria. Reme no le da tiempo a todo. Como dice Vente Maso, en todos lados no me puede estar, ¿eh? Quiero decir una cosa, está faltando estos últimos días por cuestiones personales y escuché el último cafeíto cuando te dice, hay poco dinero, no, menos todavía. Pero poco dinero. Y lo puedo corroborar y todo. ¿Pero para qué? ¿Para la radio? Para que el aguinaldo de Navidad me parece que es demasiado. Bueno, demasiado que tiene la decoración esa. Ah, pero eso lo sabes porque te ha ofrecido Interiorismo Gazules a traernoslo. Yo ya que tiene que pagar la radio, no puede. Ni para el hueso de la paletilla. Este año vamos a repartirnos el hueso para que cada uno haga el caldo. Lo chupemos el hueso. Porque, bueno, el mejor regalo que podéis tener es... Hombre, que sí, está aquí. Está aquí el mejor regalo, ya está, Frank. Está quedado... ha quedado que ni bordado. No os quejéis tanto. Ya nos gustaría premiaros como merecéis. Algunos más que... Con carbón. Mira, hoy he visto en la tele que los periodistas del Congreso... Pero no podemos. Dan una especie de... Yo lo he visto. ¿Qué quedan? Premios. La Asociación de Periodistas del Congreso. De Periodistas Parlamentarios. Ah, del Parlamento. Y a la Raúl le han dado el más saborío, a la Zoraya la más eficaz, no sé qué. A nosotros también tiene que hacer un... ¿No? Bueno, no nos arriesguemos. Bueno, digo yo, pasamos a cagarla. No vayan a dar limones a todos. Bueno, pues vamos a comenzar el cafelito recordando a los oyentes que este es el último cafelito de la temporada. Del año. Del año y de la temporada. El próximo año, la próxima temporada, si Dios quiere, estaremos aquí todos. Claro. Espero que sí. Y por supuesto para seguir poniendo en conocimiento de los demás oyentes lo que nos dicen los oyentes que participan y que pueden hacerlo a través de los teléfonos 46-2004 y 46-2155, a través de las redes sociales, si utilizan Twitter con el hashtag Cafelito2014 y a través de Line. Ya hay algunas cuestiones que nos han planteado los oyentes y, bueno, vamos a comenzar a leerlas, pero, bueno, pues pueden ir llegando. Ya saben que pueden opinar de lo que aquí vamos a tratar hoy y, por supuesto, aportar temas a esta mesa de debate. Pero antes Antonio me está haciendo señas porque al final luego lo dejamos para el último momento y al final no se nos escapa. No nos da tiempo, adelante. Bueno, pues uno de los trabajadores de la bioreciclaje, aquí tuvimos una comunicación de un oyente que dijo que había visto un camión que recogía unos residuos como... Pegando al colegio Visto de la Cena, ¿no? Entonces, sí, en la calle Doctor Herrero Arena. Entonces, uno de los operarios de bioreciclaje, o como se llama, bioreciclaje. Sí, ¿no? Un operario, sí, bioreciclaje. Sí, ¿cómo se llame esto? Bioreciclaje. Uno de ellos me da una nota para aclarar esto, porque, hombre, nosotros estuvimos comentando que esas cosas, así lo que podían hacer era a algunas personas. Y aburrirlas. Lo que sí es cierto, Antonio, matizar que nosotros trasladábamos cuestión de un oyente que decía ese oyente haberlo visto. Nosotros en ningún momento afirmamos que eso sea verdad o mentira. Simplemente ni le quitamos la razón al oyente ni evidentemente a los trabajadores de reciclaje que hacen su labor con una aclaración con buena, muchísima eficacia. Además, una defensa buena de sus compañeros, tanto de sus compañeros como de todo el pueblo de Ubrique, que recicla y hace una comparación entre lo que se recicla en Ubrique y Arco, que siendo casi el doble de Ubrique, recicla mucho menos que Ubrique, para que, hombre, y al mismo tiempo nos felicita la Navidad. De todas maneras, yo esto es escuetamente, pero lo voy a leer tal como me lo pone él. En la pasada tertulia del Cafelito, un oyente hizo un comentario que el sábado día 6, en los contenedores soterrados de la calle Doctor Herrero Arena, había observado cómo trabajadores del servicio de recogida de basura vaciaban los contenedores de envases junto a los residuos sólidos urbanos. Queremos informarle que eso no se ajusta a la realidad. Ese sábado, al iniciar el servicio de recogida de envases, el camión Renault BAK 4014V, que está destinado para dicho fin, sufrió una avería y no pudo realizar el servicio, viéndose obligados los operarios a cambiarlo por el camión Renault Cádiz 0104AZ. Este mismo camión, unas horas antes, había realizado la recogida de residuos sólidos urbanos. Seguramente este ciudadano, al ver el mismo camión que estaba en la recogida de los envases, creyó que recogía otra vez los residuos sólidos. Hay mucha gente que ve a los camiones que recogen la basura recogiendo los envases y creen que todo va junto, y no es así. Son recogidas diferentes, lo que pasa es que son los mismos camiones. Los contenedores de envase excepcionalmente se vierten a la basura cuando una persona incívica deposita un animal muerto en el contenedor o está lleno de plástico o de otros objetos que no sean aptos para el reciclaje. Este tipo de comentario crea una sombra de duda sobre los ciudadanos que realizan un gran esfuerzo en separar los diferentes residuos para que después piensen que no sirve para nada. Ubrique, gracias a sus moradores, lleva muchos años obteniendo la distinción de bandera verde. Para ver el volumen de reciclado de Ubrique, basta con echar un vistazo al tríptico que emite todos los años Mancomunidad, donde Ubrique está a la cabeza del reciclado en Sierra de Cádiz, superando a Arcos de la Frontera, que nos duplica en población. Y pone la recogida del año 2012. En Ubrique, papel cartón, 250.440 toneladas. En Arco, 225.655 toneladas. Envases ligeros, 271.570 kilogramos. En Arco, 227.860 kilogramos. Vidrio, en Ubrique, 261.140 kilogramos. En Arco, 175.900 kilogramos. La recogida de envases se realiza lunes, jueves y sábado. Vidrio, miércoles y domingo. Papel cartón, martes y viernes. Además, se recogen para reciclar metales, pilas, bombillas y hasta hace poco tiempo aceite vegetal. ¿Alguna duda sobre el funcionamiento del servicio de limpieza? Se la aclararemos en las oficinas de la empresa. Para concluir, animo a los ciudadanos ubriqueños para que sigan apostando por el reciclaje y que tengan la completa seguridad que ese esfuerzo que ellos realizan se verá reflejado en el medio ambiente. Felices fiestas a tertulianos y oyentes. Bueno, pues damos las gracias a este operario de biorreciclaje por habernos aclarado una duda que surgía la pasada semana y que queda todo en un malentendido de parte de este oyente. Lleva toda la razón del mundo. El oyente también tiene razón, vio como en un camión de recogida de residuos urbanos, recogía envases, pero se debía a una avería del camión de plástico y se tuvo que utilizar el camión que minutos antes había. La primera vez que ocurre esto. El 127 Z, ahí. Y aparte puedo constatar que el otro camión, que es el Badajoz, le llaman allí los trabajadores Badajoz, un Renault Badajoz, estaba escasarrado porque... Vea, el Badajoz, ahí le llamamos, junto mucho con ellos, el Badajoz. Y el Badajoz pues ya tiene una vida útil, todo lo que podía tener, pues tiene mucha avería. Espérate, Marte, voy a terminar. Tiene mucha avería, entonces cogieron el Renault la Z. ¿Qué pasa con lo que ha dicho de los contenedores cuando no tienen... Todo lo que tiene que tener contenedor es plástico. Ojo, eso se llama impropio. Cuando va el contenedor a la planta de tratamiento con impropio... Reducen un porcentaje... Un porcentaje que es enorme. Merece más la pena. Coger los botes que hayan metido en ese contenedor, 5, 10 o 20 kilos, tirarlos a la basura que llevarlos a la planta. ¿Por qué? Porque impropio te hace los 10.000 kilos que lleve. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de 17 céntimos, por ejemplo, lo pagan a 10 céntimos. Bueno, una aclaración, y es que Dora, que creo que fue la oyente que el otro día ponía en conocimiento esta actuación por parte de los operarios de biorreciclaje, insiste, dice, vi cómo el camión recogió los tres contenedores. Le vamos a pedir a Dora que sea más escueta, que sea más concreta en su aclaración, y si lo vio en el mismo momento, porque está diciendo que vio cómo los tres contenedores los recogió el mismo camión. Que lo explique un poco mejor Dora, si era el camión el que estaba allí in situ y contenedor tras contenedor fue vaciándolo todo lo mismo contenido y además puede ser debido a eso, a que se catalogaba como impropio de ser reciclado. Claro, es que ellos lo abren y como lo vean que tiene muchas cosas impropias, no merece la pena llevarlo pues al plástico, ¿eh? Quizás a lo mejor sea esto, pero bueno, de siempre reconocida y además no sé los años que lleva Bioreciclaje funcionando en nuestra localidad. 16... Muchos años. 14 años lleva. Y además se vio un antes y un después en lo que es el servicio de recogida de limpieza, sí, pero ya, a raíz de ya, la entrada de Bioreciclaje. Pero ya a esta altura Bioreciclaje está dando mucho que desear. Gracias a los trabajadores. Sí. Ya Bioreciclaje está mucho que, dando que desear. Quiero añadir unos matices que a lo mejor los ciudadanos son, bueno, esa información pues accede, pues bueno, buscando un poco, escurcando y también informándose, ¿no? Y buscando información. El servicio de recogida de basura actualmente en Ubrique es deficitario en el sentido de que de lo que se recauda no se cubren todos los costes y está sufriendo un déficit de hace muchos años. ¿Por qué viene precedido este déficit? Viene dado de la congelación de las tasas de la basura que se realizaron en la época de cuando estaba Javier Cabeza Arena de Arcade. No estoy diciendo, lo único que quiero decir con esto es con una mala gestión y por lo tanto arrastramos ese déficit. ¿Qué es lo que...? El canon de mejora no se destinó realmente todo lo que sería el importe a lo que es la mejora. Solamente cuando se congeló, pues, eso que iba subiendo, esos gastos que iban subiendo, pues se iban paliando con otras cantidades que no deberían de ser a tal razón. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora cuando se estropea un camión, cuando hace falta cualquier cosa, cualquier elemento, los camiones ya tienen su vida útil ya más que pasa. Va a pasar, 6 años sobrados. Por lo tanto, si ven que cualquier camión se estropea, es lógico que se estropee. Por lo tanto, cuando vean este tipo de un camión que con el mismo camión, es que los trabajadores, los operarios del servicio de recogida de basura están haciendo encajes de bolillos y sacar negocio como pueden hacia adelante. Efectivamente. Y eso es así. Y si quiere que, si se siente alguna persona de los que he nombrado ahora mismo molesto, que saquen los números a relucir, que saquen toda esa información, y entonces cuando verdaderamente en Ubrique vamos a ver la realidad de que el servicio de recogida de basura de Ubrique está funcionando gracias a los operarios y gracias al encaje de bolillos de esas personas que están ahí detrás, que no se ven los nombres y apellidos, pero están haciendo todo lo posible para que eso salga adelante. Y eso sí es una realidad y te lo puede corroborar cualquiera que vive entre ellos, entre ellos el mecánico, que le están cayendo todos los premios. Todos los Badajoz y todos los Renaos y todos los Ibecos. Bueno, pues por la y me dicen, imagino que se refiere al acontecimiento que vio Dora, que recordemos, dice Dora que vio como el camión recogió los tres contenedores y hay otro comentario que se pregunta, que por favor le pregunta a Dora que nos diga la hora en la que vio este hecho. Tampoco vamos a entrar en una espiral. La cuestión, quizás eso, mal. Lo que hay que procurar no hacerlo y seguir como estamos haciendo, reciclando toda la gente lo que podemos y ya está. Yo lo que traigo de esto, de la cualquier radio oyente, cualquier cosa que participe y venga y nos diga esas cosas, es que hay ciudadanos que están comprometidos al loro de esas cuestiones y es muy bueno. Los ciudadanos tienen que controlar a los gobernantes y a lo que ellos realmente pagan con sus impuestos, que para eso los pagan. Evidentemente puede haber cualquier cosa así. Yo tampoco voy a hablar aquí mucho. Yo trabajo en la planta de tratamiento de allá arriba y muchas veces te echaba las manos a la cabeza. Pero bueno, pero te decían, al boquete, pues va al boquete todo. Bueno, lo que te vamos digo? A cambiar tampoco... de tema. Yo creo que la carta que ha mandado este operario y que ha hecho... Hace una aclaración de lo que pudiera haber sucedido. Ha puesto los días y todo, ¿eh? Ha puesto los días que se recogen. Sí. Además que reiteramos el agradecimiento a este operario de Bioreciclaje, habernos aclarado este asunto. Todo puede ser debido precisamente si Dora insiste en que lo recogió todo in situ en el mismo momento, puede ser debido a que lo catalogaran como no apto para reciclar o impropio. Cuestiones que nos llegan y que nos plantean los oyentes, muchas cuestiones, así que vamos a dar paso rápidamente. Dice un oyente a través de LINE que quiere quejarse, resulta de que la calle que está justo debajo del Peñón de Lía cortan la luz de la farola a 1:30 de la madrugada. A mi parecer, dice este oyente, es demasiado pronto ya que esta calle está muy oscura. Nos da las gracias y nos desea felices fiestas. Bueno, pues yo hay que decir que hay determinadas zonas que, dependiendo de la hora, van alternando, ¿no? Sí. Una sí y una no. Pero ¿no? Lo que yo digo, que he dicho muchas veces, simplemente, se coge, se llama al ayuntamiento. El amigo Juan Cotrino te coge el teléfono, mira qué pasa esto, y yo estoy seguro que en 2 o 3 días está solucionado, si tiene solución. Yo creo, no hay más historia. Yo creo que está bien que no los comunica a nosotros, pero que lo más rápido es... El sitio no es el idóneo. No es el óptimo. Es llamar, te coge el parte, él se lo pasa al electricista. De hecho, ahora hay más electricista contratado con esta gente que ha metido nueva. Claro. Y yo estoy seguro que en 2 o 3 días lo tienen solucionado. Aprovechar que ahora estamos de rebaja. Hombre, claro, hay que aprovechar de verdad. Hay mucha gente contratada que hay que darle uso a esas personas. Ya. Más o menos, también me ha hablado un tema, Antonio, tú que estás más enterado de estas cosas... las alcantarillas que suben en los desagües de las casas de allá abajo de la Vega, incluso sí. incluso de tu casa, porque sí. Al río no pueden ir, claro, pusieron una maquinaria ahí para subirlo, pues hay unas alcantarillas de por ahí, una que está antes de llegar al matadero, una a la izquierda y otra a la derecha, que cuanto cogen un poco de agua revientan, revientan, pero y ahí dice que hay un mal olor desastroso. Pero yo creo que había unas raíces y quitaron un tramo. Sí, las raíces las quitaron estos años atrás. Y quitaron un tramo como grande. Como saco liado. Es verdad, las raíces hacían como un tapón. Como las fregonas aquellas, sí, que... Se metían de pinta. Es verdad. Yo creo, en mi barrio, en el Parcial 2, pues hay una subestación, se puede llamar, que eleva los residuos eleva hasta la carretera. Hasta la carretera. Cruza la carretera, pero pasando la carretera de donde ponen los camiones, que muchas veces ponen arena, no, arriba. Después, sí, la curva Castañeda. Estamos hablando la curva de arriba. Y por allí se revientan las alcantarillas. Ahora cuando viene cualquier golpe de agua, lo que sea, porque como también cogen el agua de parte de la lluvia que la cogen por una tubería que sacaron por donde están los mármoles. Ay. Por los mármoles por ahí, por una vez que se atora de agua, pues aquello revienta. Bueno, pues ahora que ha dicho lo del canon de mejora y eso, Antonio Martés. A ver, si nosotros estamos pagando en el agua un canon de mejora, lo que pasa, claro, que eso no se ve. ¿Por qué no se mejora esa red? ¿Por qué si ese tubo tiene un diámetro y no tiene esa capacidad, por qué no se cambia? ¿O el canon de mejora es para que alguno, para otros gastos? Es un canon de mejora, ¿no? Lleva la red en condiciones, que de hecho hay unos tubos por fuera superficial del puente de Matadero a la depuradora, hay unos tubos superficiales, porque sí, el atasco que no pudieron dar con eso, sino lo sacaron para la superficie. Esto ya... Ya la comenté una vez hace unos cuantos de cafelitos sobre el tema de lo de las aguas negras, las aguas residuales, pluviales y las aguas limpias. El problema actual de muchas veces de las políticas, esto muchas veces tienen que salir de iniciativas de los políticos. Muchas veces, aunque sean necesidades y tienen que ser más bien aspectos técnicos, pero tienen que emanar de lo que sería de la parte política. Porque al fin de cuentas el que dice y deshace y hace y deja de hacer. Y son obras que no se realizan a día de hoy porque no son visibles. Ay, efectivamente. No se ven en la calle. Lo que no se ve no los quieren. ¿Por qué? Porque después cuando hay que echarse la foto, ¿qué va a echarse una foto? ¿Con una tubería azotepa? ¿Cómo se va a echar la foto? Se va a meter dentro un boquete. Eso es lo que me resina muchas veces las políticas en Ubrique. Pero, vale, arreglar las calles, un montón de cosas, están bien, perfecto. Me alegro que esas cosas se realicen. Pero también hay que hacer realizar otras obras de obra que son necesarias y que no busquen la foto, sino que busquen el bienestar. La festividad. Lo único que yo sé que esto es como un funambulista, tienen que mantenerse en el alambre, pero hay las cosas bien hechas y bien explicadas. No hace falta hacer funambulismo, sino con el realismo y con el compromiso. Bueno, vamos a esa mejora hay que realizar. Vamos a ir avanzando porque se nos va el tiempo y son muchas cuestiones las que nos están planteando los oyentes. Un oyente, y estamos en las mismas de cada año, un oyente denuncia la falta de civismo de algunos ciudadanos que, como cada año, se llevan las plantas de Navidad. Dice que solo valen 1 euro en los comercios y no tenemos por qué adornarle las casas con nuestros impuestos. Que luego estamos solo para quejarnos, es lo que dice este oyente. Y es cierto, ¿no? Yo cuando tú dices todos los años eso, ¿tú sabes quién me acuerdo? De un hombre que fue concejal de Medio Ambiente, que se llama Esteban Ruiz, que por cierto una excusa. Y hace un año, Esteban lo hizo bien. Un año lo dijo. Como se llegan a llevar una maceta y lo cojamos, se van a enterar. Escucha, mano de santo, ese año duraron hasta después de Reyes duraron las macetitas. Lo cierto es que desde la delegación de Vías y Obras, que es la que lleva el tema de los adornos, siempre se tiene previsto una segunda remesa de plantas para el día 24, preveyendo de que ya la gente tiene la mano larga y se las va llevando, ¿no? Es un, parece que estamos acostumbrados a que aquí no nos duele problema. Cuando lo que es una pena que me gusta el orden práctico de las cosas. Yo para esas cosas soy del orden práctico. El orden práctico es decir, dada la coyuntura económica y dada la situación que se está viviendo, muchas veces hay que aprender y decir, pues no se pone en planta, y no es por darle la satisfacción de aquel que roba, sino decir una cosa que es, no es práctica. Porque evidentemente, si hace una primera planta, ¿cuánto dinero puede costar? Hace una segunda planta, se lo lleva. Muchas veces hay que dar dos pasitos para atrás para con un impulso hacia adelante. A lo mejor, para adornar no hace falta ese tipo de planta. Se utiliza otro tipo de elementos que a lo mejor pueden ser más, aportar más a lo que... Más vistosidad, ¿no? Más vistosidad y engalana más el pueblo de Ubrique. Bueno, ya de hecho, Fran ha puesto una foto en, eso va... en Radio Ubrique. ¿No pusiste una foto? Porque salía una planta de esa. Eso va ya en la inventiva y en la capacidad de creatividad que tenga cada una de las personas o los que sean encargados de estas cosas. Pero esa no está la puerta del ayuntamiento. De todas maneras, yo no veo razonable reducir el número de plantas o quitar las plantas porque otra persona sea capaz de... No, si no es por eso, si no es por la capacidad, por el económico. Ya sé lo que tú quieres decir. O cambiando el tipo de adorno, ¿no? Tampoco es... Bueno, yo no lo sé lo que costará eso, ¿no? Pero bueno, en vez de poner 20, pone 2 euros por ahí costará. Pero es que yo creo que la gente que se la lleva no es consciente de que no solamente... Es que no le está robando a la concejala ni al ayuntamiento. Se está robando ella misma. Nos está robando a todos los ubriqueños. ¿Y ella misma? ¿Ella misma? Se está robando a ella misma. Se le tendría que caer la cara de vergüenza, dicho así. Bueno, pues, lo que tenemos que hacer es lo mismo que esta señora con la de la basura anteriormente. Cuando veamos una cosa de esta, denunciarla y ya está, está acabado. Pero, como todavía no tenemos esa conciencia de decir, esto está mal hecho, lo denuncio, porque entre otras cosas, no nos sentimos protegidos muchas veces por las leyes, ni por los que las rigen, ni por los que la gestionan. Sí. Entonces, estamos ante el temor de que puedan hacerte... Sí, tomar represalias. Exactamente. Y entonces... Esa educación cívica todavía en este país, querido España, está muy lejos de llevarse bueno, a la pues realidad. Muy mal. Aquí el premio cívico a los ciudadanos y ciudadanas que se llevan las plantas de Navidad, que están para que todos disfrutemos de ellas y dar un poquito de vistosidad, también de cara al turismo, ¿no? Porque viene el turista de la calle, pues si de fuera es, y ve el pueblo adornado, es que lo ve bonito, y es de agradecer, ¿no? Que se gastan unos dineros, que no sé qué, no sé cuánto. Yo digo que sí, que hay dinero, que a lo mejor hay otras necesidades, todo lo que quiera. Sí, pero hay que hacerlo. Pero que en esta fecha está todo el país igual, y entonces... algo tenemos que hacer, El otro día, en la cesta, pero sobre todo, como está diciendo Fran, con vistas al turismo. Yo estuve en Jerez hace más o menos 3 semanas, o un mes casi. Ya están los belenes por las calles de Jerez. Dije, que esto atrae a la gente, ¿no? Ahora mismo, entre el no sé cuánto, no sé qué. El Canal Sur, que te saca a los gitanos, Zambomba, con la cancela, con la Zambomba, no sé cuánto, no sé qué. Coño, eso le da vida a un pueblo, ¿no? Pues ahí es donde se tiene que ir, a lo que es la cultura, a lo que mueva a la gente a que salga a las calles en estas fechas. Bueno, por lo tanto, por ejemplo, las buñuelas, que sí, el zambomba, el portal de Belén, todos por los elementos característicos de Ubrique. Por cierto, que hablando ahí de, donde debería irse la de evento, y el que quiera la foto, el que quiera una flor, que le eche la foto, que queda también más claro, bonito. Claro, ¿no? Como tú ya, se va de tu foto en la plaza del ayuntamiento y queda estupendo. Y no tienen que llevársela, queda más bonito la foto. Una cosita, por cierto, nos dicen que el Belén viviente del Colegio Reina Sofía es el jueves por la tarde, como todos los años. Habrá tortas con chocolate. El Belén está organizado por el AMPA y los padres y madres del ciclo de infantil y de primero. Son alumnos de 2 a 6 años que van a cantar villancicos a partir de las 6 de la tarde en este Belén viviente que organiza cada año el AMPA y los padres y madres del colegio Reina Sofía. Quedan todos invitados. Bueno, voy a hacer un comentario, que tenemos ya un tertuliano que ascendió a la televisión, ¿no? El tertuliano de los lunes. ¿No sabemos quién es? No. ¡Hombre! Antonio... Pero eso tú vas por qué, ¿no? Porque aquí pagáis un... Y ese hombre tiene que buscar la vida por ahí, ¿eh? Claro, sale el Cagarzú, Antonio. Se refiere a la emisión de los sábados, ¿no? No, es como de Salud al Día, ¿no? Salud al Día. Los sábados y los domingos. Bueno, vamos a... Aquí somos muy pobres, no tenemos el presupuesto. No tenemos, yo lo corroboro. Tú lo corroboras, que estamos a dos veces. Hombre, pero yo me alegro por Antonio. Hasta que nos adornen la radio. Escúchame, gratis. Que me alegro por Antonio y el esfuerzo que hace para transmitir lo que es su profesión. Es un médico de vocación, es importante, ¿no? La medicina tiene que ser vocacional. Y un médico de vocación y además un ubriqueño. Además que aquí cuando viene nos aprovechamos de en el buen sentido de la palabra porque le preguntamos, oye, esto... ¿Mire usted qué me pasa esto, lo otro, que tengo unos mareitos por la mañana, tal y cual? Pasa consulta aquí a los trabajadores de la radio, nos pasa consulta cada vez que nos tiene a Tom Musano. Un gran profesional y un gran ubriqueño a pesar de que no es ubriqueño. Bueno, dice un oyente que si hemos probado a pasar la cuesta de entrada a Ubrique a la velocidad que marcan las señales. Yo no. En la primera curva antes de las pitas marca 60 y en la segunda 40. Sí. Si alguien coge estas curvas a esa velocidad sin conocer la zona, es muy difícil que se quede con el vehículo. Es peligrosa la entrada y estamos acostumbrados, ya no vemos las señales, pero estamos acostumbrados a llevar el coche. Sí, tú cuando ya pasas la recta grande, yo ya meto tercera y cuando paso la siguiente curva para estar la curva al pita, a lo mejor meto hasta segunda, ¿eh? Pues según cómo esté la carretera. ¿Para arriba o para abajo? Ah, bajando. Abajo, yo pongo tercera cuando llego al surtidor. Y ya está, ¿eh? Ya está. No, pero aquí. Tiene razón este oyente que el que no conozca la carretera, si sigue las indicaciones... De eso muchos camiones de hormigón y muchos camiones han tenido ahí tropiezo por eso. Ah, ya había un montón de accidentes. Montón, porque bueno, pues, están confiados y los frenos han respondido al final. Engañan. Dice este oyente que deberían de revisarse estas limitaciones. De todas maneras, las medidas que ponen en las señales de tráfico, yo no sé quién pone eso ni cómo lo ponen eso. Si es que ponen muchas veces te encuentras un coche por la carretera poniendo señales, no sé qué, no sé cuánto. En donde está... la curva pasando el puente marrocano. ¿Dónde, Antonio? En Tabirna, al final de Tabirna para arriba, sí. Subiendo hacia el bosque. Sí, hacia la zarza, ¿no? En la zarza. Allí hay una 60, curva, antes de coger la desviación para el bosque y para la carretera antigua. Pone 60, 70. Y pone 60. 60 o 70, pero bueno, es que te pone 60 aquí y a 20 metros o menos tiene una reducción de 20 kilómetros. Vas a 80, te pone a 60, o si vas a 70, te pone a 50. Esto es casi imposible de conseguir, que muchas veces tú te extralimitas porque sabes que traes detrás uno y que como tú hagas esa reducción que te está poniendo la señal aquella, te mete un trancazo, eso lo tienes seguro. Tráfico, más asunto de tráfico. Dice un oyente que para qué se ha puesto el resalto del Hipersol hacia abajo, se refiere a la cuesta de que baja de Hipersol, sí, de la hasta Mirasierra. Pues yo todavía no he pasado por ahí. Dice que han puesto un resalto y casi todos los coches los esquivan metiéndose en el carril contrario con el peligro que... Es que han puesto en medio. Que supone. No lo han puesto entero, han puesto medio. Es que si lo ponen para subida es más complicado. Entonces todo el que viene para abajo, si no ve venir nadie, hasta dicho... Todo el mundo. Y se tira para no dar el cimbronazo, ¿comprendes? Pues te voy a decir para que han puesto... los dos resaltos, entonces ahora hay dos. Tarde. Hay uno en la puerta chino. Del chino y otro en la ahora, bajada. ¿Tú sabes qué han puesto? Para fastidiarnos a la gente que damos normas. Porque el que va rápido va a seguir yendo rápido con el resalto y sin el resalto. Eso pasa de siempre. Eso, el otro día iba uno delante mía y digo, oye, ¿para qué sirve el resalto? Dice, igual, si es que la ha cogido. ¿No? Con papa, la ha cogido como si fueran un rally. ¿Qué más? No, lo que suelen hacer, yo me fui en algunas ciudades, fíjate. Luego nos quejamos curiosa. Cuando ponen radares, ¿no? Pero a veces, quizá... Una cosa curiosa, cuando pongan un radar, a lo mejor... Una dirección, y esta que tiene bastante anchura, el problema está de que por ahí suben los camiones y los trailers y tienen que girar, pero ahí sería una solución muy interesante en lo que es la mediana, hacer una media con adoquín. Una media con adoquín, pero el problema está de la operatividad para después subir... para subir, por ejemplo, el tráiler de C1 no podría. Pero imagínate que el que viene para abajo le da por esquivar la mediana entera. La cuestión de poner la mediana es que la gente respete ese resalto y la velocidad, porque la mediana dura un rato, Tony. Ya, pero en muchas ciudades y la ciudad ponen, grande, Madrid, Barcelona, se ve mucho. Y en Sevilla también. También con otra anchura. Algunas calles normales. Con otra anchura también. Residenciales que tienen ese poquito de mediana para eso, para que la gente respete todo lo que son las señales, porque así evita. Además, lo que es, además tenemos que tener en cuenta que aquella zona, justamente donde está este resalto, no tiene acerado. Claro. Y la gente va por la carretera, no por nada, sino porque el que lleva un zapato poco cómodo tiene que ir por la carretera, claro. Porque clava en el barro, en la arena. Total. Es una cuestión que plantea un oyente. Otro dice que en la plaza de abastos de Ubrique los productos no tienen los precios puestos. Esto ya roza, bueno, pues eso, Rosa, la competencia de, no, ¿tú sabes que de Rosa comercio, es? ¿No? Comercio te obliga a tener los precios puestos. Igual que los bares. En los bares hubo una época que estaba allí en el tablón de anuncios el precio de las cosas. No en cartitas, chicas, que no venía la letra. ¿Eh? Y eso es ilegal, de no tener los precios puestos. Irregular. Bueno, eso es verdad, perdón. Irregular. Que no está bien. Que no está bien. Hombre, eso da lugar a que, a lo mejor... Pero todos los puestos no, porque yo al que voy a comprarle el pescado allí, yo veo todos los precios. Bueno, allí, ¿no? Eso da lugar bueno, que el comerciante... Debe haber... Eso habrá dentro de, me supongo, sí. Dentro del ayuntamiento habrá una persona que se dedicará a visitar no solamente las plazas de abasto, sino las plazas de abasto y muchos más mercados que hay fuera de la plaza de abasto, donde muchas veces llegas tú y no tienes una relación de precio ni de nada, ¿no? Pero no creo que sea competencia directa del Concejo de Comercio. Eso de la plaza de abasto, ya que está en un edificio público... el resto de comercio. El resto de comercio ya cada uno hace lo que quiere dentro de su... Dentro del comercio, pero tú vas a algunas tiendas y no tienen los precios de los artículos puestos. Si acaso, si tienen alguna rebaja de algo, o un lote de esto, tantos kilos de esto, tantos de los otros, valen este dinero, ¿no? Y entonces, claro, va a lo que decía, que porque, como es lógico, ahora mismo el céntimo, aunque parece que no, nos estamos mirando en el céntimo, porque es que son 3 céntimos, 4 céntimos, 5 céntimos. Pero como todavía nuestro pensamiento está en pesetas, la gente traduce a pesetas y dice que son 16, 17 pesetas o 15, 20 pesetas, no sé cuánto. Y de una tienda aquí a otra que tiene 5 metros o 15 o 2 edificios más para arriba, pues hombre, también, la gente también va, se mira. Vamos a donde vamos. Hombre, también se mira y vamos donde nos interesa. No, pero ¿no? Yo creo que un comercio de cara al público y de cara a una atención a un cliente, si tiene los precios, ya por ahí va ganando. ¿Eso quién lo controla? No, si tiene los precios puestos, ya va ganando ese comerciante. Pero claro. Ya va ganando porque la gente se para. Yo pregunto que quién controla eso, que si controla... Eso de la Concejalía de... De Comercio. Bueno, otro oyente dice, me gustaría decir... por aquí, a ver si damos un poco de ruido y se entera quien deba de enterarse, y a ver si ponen una farolita en el llano de la calle Curtidores, porque es un peligro coger por ahí de noche para nosotros mismos que trabajamos en esa zona. Sí, señor. Dice que no ven absolutamente nada cuando salen de trabajar. Dice, sí, señor. Y además... Había antes una farolita... La fábrica, ¿no? Pero la farolita además, era de la fábrica. Sí. Ah. Además hay ahí, de la rodada de los coches... Hacen unos hoyos, unos baches, que primero cuando hay agua, se están llenitos de agua y está un zapatazo en un bache de eso. ¿Y para qué te quiero contar? Yo creo que eso lo salió otra vez en un cafelito, salió eso hace ya tiempo. Y... Sí, pero estamos en la misma, lo mismo que ese, como el otro ya no puesto, como esos son terrenos privados, no sé cuánto, pues ahí está. Ahora, ¿quién le corresponde arreglarlo? Arreglarlo el que está haciendo uso de ello. Que somos nosotros los briqueños. Claro. Si hay que poner una luz, pues se pone, ya está. Esto es lo que cuesta poner una bombilla. No, no cuesta nada. Un oyente dice que en la calle Doroteo Rivero hay un agujero como el Tajo de Ronda. Podríamos hacer visitas turísticas por ahí también, ¿no? O tirarnos de puenting o algo de eso. Denuncia el estado de las calles de Ubrique en general. Ya, en serio, este oyente, bueno, pues denuncia que en Doroteo Rivero... Que la calle Doroteo Rivero... ¿Cuál es? No sabemos. Doroteo Rivero. Estamos aquí como para... Tarjeta amarilla. Vamos. Es verdad, casero, Frank. En la zona del Prado, me dicen. Vale, ya está, vale. Doroteo Rivero, justamente frente del Medinilla, Bar Medinilla. Doroteo Rivero... La Peñón de Lía, ¿no? El estado de... La que sale para el Peñón de Lía, está Doroteo Rivero y tira a mano izquierda. La que tira hacia el Peñón de Lía. Por la parte trasera de MRV, creo. Sí. Vale. Ah, efectivamente. La calle que está justamente enfrente de Medinilla es la calle Doroteo Rivero, cierto. Que da pregunta lo de las pizzas, verá cómo lo saben. Que la cuestión de los vasos y eso, Ubrique, es que necesita un mantenimiento global. Vamos a hablar de los vasos. Como lo dijiste un día, las bases se tapan... Con una valla, ¿no? No, con una valla no. Se con tapan, hormigón inyectado. Con arquitrán. Arquitrán con arquitrán y cemento con cemento. Claro, que si no se no sale... Vamos a hablar de los valles y el acerado. Bueno, eso ya... Los acerados ya... Por eso digo, más vale doblar la hoja. Sí. Paso, dice... Dice otro oyente, avisa que desde hace ya tiempo viene saliendo gran cantidad de agua desde la plazoleta situada junto a la iglesia del Jesús y que baja hacia la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco. Dice que si no se han dado cuenta los de la empresa del agua. Pero el agua es de lluvia, de... Imagino que será, si se refiere a la empresa de agua, será agua de cañería, ¿no? Ahí hay un verdín ya. Ahí hay una fuga de agua. Pues la ermita de Zuno tiene mucha cimentación, a ver si al final no llega a la ermita, ¿no? Está en los escalones, a la mitad de los escalones, subiendo para arriba, mano izquierda. Allí hay una fuga de agua que no sabemos de dónde viene, pero que no es de ahora, que lleva tiempo, que lleva años, sí te digo, porque yo frecuento la iglesia de Jesús casi todos los viernes, incluso los domingos. Lo está viendo, y ahí, ¿no? Comentaba aquí en este cafelito de los lunes con Tertulio, que se había enterado de cómo iba el tema de las fugas de agua, y desde Aguas de Ubrique le dijeron que era fundamental que hubiera fugas de agua. ¿Pero que para eliminar presión o algo? Para eliminar presión y evitar que se reventaran algunas tuberías, pero bueno, evidentemente fugas cuando no provocan ningún tipo de problema, claro, ¿no? Como esta, ¿no? Claro, pero verás tú lo que voy a decirte. El viernes pasado subía yo a la misa de Jesús. Fugas controladas. Sí. Subía yo a la misa de Jesús y eran todos los escalones. Estaba lloviendo, pero no estaba lloviendo para la cantidad de agua que bajaba por los escalones. De todas maneras, como yo qué sé, como algunas cosas están hechas de por ejemplo, la Avenida España, cuando caen dos goteras, pues plano todo. Bueno, plano no, tiene una... Al contrario, tiene del nivel al contrario, ¿eh? Total. Me quiero comentar una cosa que me dijeron antes que se me olvide. Era sobre los municipios que lo hacen para hacer atractivo un municipio, también tiene que ser un municipio accesible, cualquier persona que tenga una discapacidad física pues puede acceder a cualquier punto del municipio dentro de lo que es, dentro de lo técnicamente posible. Sí, hombre. Creo que podemos, un ejemplo claro de que en Ubrique no se da los casos es, por ejemplo, los pivotes que han puesto nuevos por la zona de Moreno de Mora y calle San Sebastián. Por ejemplo, los aseos que tenemos aquí en Radio Ubrique, que tiene un escalón de dos palmos. Es verdad. Este puedo innumerable. Yo sé que el ayuntamiento en alguna zona, cuando hace alguna obrita, pues pone a cota cero al asfalto. Pero tiene que realizar un esfuerzo aún mayor porque, claro, está, es el que anda correctamente, no tiene ningún problema físico, ese... Algunos se da cuenta, el otro no, bueno, no voy a entrar en ese debate. Pero el que realmente lo sufre es el que realmente se da cuenta. Nadie ve con los ajenos de nadie, pero claro, hay que hacer conciencia de ello y más a los políticos que tienen que resolver estas cuestiones. Y una cosa, es una cosa grave porque negarle el acceso a una persona por una zona es muy frustrante, ¿eh? Por lo tanto... Todos somos ciudadanos de primera y evidentemente este tipo no de... No tiene que haber ni ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Ay. Por lo tanto, si esto se hace conciencia, el que esté, ¿no? No va a poner tampoco porque, bueno, muchas cosas vienen de atrás, de adelante, bueno. Tiene que hacerse conciencia del verdadero problema que crea al no concienciarse con la accesibilidad en los espacios públicos. Me lo comentaron y una cosa lógica, es que eso tiene que haber un plan en Ubrique de accesibilidad. De hecho, ahora me pegué una subvención y se van a intentar corregir y poner barandita en algún momento. Pero ya están ejecutando obras y ya están cometiendo errores, ahora tienen que reejecutar otros. Ay, señores, esto desde la punta del principio, vamos a empezar a hacer las cosas bien, porque esto viene escrito, esto no es que lo diga yo ahora, que venga a inventar aquí la pólvora. Vamos a ver, lo mismo que tú estás hablando de eso, Antonio, podríamos decir que por qué... En todos los edificios que tienen 3 y 4 plantas no se le ha puesto un ascensor, por ejemplo. Pero público, yo hablo de lo público, lo privado que uno en su casa. Sí, lo público. Uh-huh. Sí, lo público. ¿O por qué cuando se han hecho edificaciones no se han puesto unos aparcamientos? Hombre, en la ley hay que mirar también desde dónde se parte. Hay que mirar desde dónde. Porque a lo mejor Radio Ubrique, que cuando se hizo este edificio, no había leyes ni había conciencia. A lo mejor había un poquito menos de conciencia que ahora. A lo mejor no había esas normas, ¿no? Pero ahora que ya están esas normas, pues vamos a aprovecharlas. Vamos a aprovecharlas, sí. Pero además, yo dije aquí en una ocasión, y voy a repetirlo con las mismas palabras. Yo dije que cuando se reconstruyó el ayuntamiento, la parte nueva que cae a la calle El Agua, allí había una posada. Había una posada donde se llevaban los burros, los mulos, los caballos, todo lo que venía de la gente del campo, que venían a hacer los mandados, amarraban allí su burro y se hacían sus mandados y uh-huh. luego cogían su burro, mulo, mulo, la bestia que trajeran y se iban. Si ahora en vez de mulos y burros tenemos coches y bicicletas, ¿por qué cuando se hizo aquella parte del edificio, no ya el antiguo, sino aquella parte, ¿por qué no se hizo allí un aparcamiento? A lo mejor porque se teme que no sé qué, que si vayan a encontrar piedra o no se encuentra, pero se intentó. No, pero la cuesta... Luego iban a caer muchas cosas allí, Antonio. Y aparte, cuando la cuesta más el cosa que el perro. Claro. Que también hay que ver... Bueno, pues... Si eso no sabe eso, o a lo mejor no sé, no sé. Yo no lo sé tampoco. No, pues estudió una vez hace pero... un aparcamiento en la plaza del ayuntamiento, pero eso ha quedado... Eso hay mucha roca y debajo, si lo mismo claro. que está en la, San Antonio... Hubo un proyecto de ¿sí? la legislatura del Partido Socialista, de la última legislatura del PSOE, hubo un proyecto de... hacer aparcamiento público en... El primero que lo propuso en Ubrique fue el Partido Popular hace ya 4 legislaturas, que tengo yo el proyecto, de hacer un aparcamiento en la plaza del ayuntamiento. Gobernando y después, el Partido Socialista, gobernando, claro. Había un proyecto de hacer, además eran aparcamientos robotizados, ¿no? Que, sí, eso era la última etapa de Ignacio... No, de José María Reguera. Era... José María, sí, el 95 en adelante. Sí. Javier Cabezas también... 95-99. Tuvo un proyecto de hacer una... Creo que eran 3 plantas en, sí, la plaza, en la plaza del ayuntamiento. Y se había plazas en venta y plazas que iban a ser en alquiler, ¿no? Se vendió una, creo. Sí, eso no... De 300, es que era 17.500 euros la plaza, más IVA. Y evidentemente, no, pues que... esta empresa que iba a ser a coste cero por parte del ayuntamiento, tanto en la legislatura del PSOE como en la legislatura del Partido Andalucista, pues esta empresa evidentemente cogió los papeles y se quitó de en medio. Oh, una plaza que... ¿No hicieron ni lo de jardín? Que ahí vendieron dos, creo que ahí vendieron dos nada más. El jardín hubiese sido, bueno, el pelotazo para esta zona. Evidentemente claro. Hacéis un... Ahí realmente... Aquí donde quiera que lo haga es un pelotazo. El pelotazo, ¿no? Es un pelotazo. Pero ahí en el jardín es lo más factible, porque ahí realmente no hay la orografía que hay en el casco antiguo. Hombre, claro. También hay que ser un poquito realista en algún aspecto, es decir... No, no, imagínate que debajo de la plaza hay piedras nada más. Lo que puede suponer el coste económico de la obra. Ahí echarían sus números y dirían... Ahí nos vamos a colocar. Bueno, pues vamos a volver al tema de los adornos de Navidad. Dice María que ella misma estuvo de jardinera. No solamente habla de que pusieron plantas, sino de que además pusieron lacitos en los árboles. Y bueno, pues duraron horas los lacitos. Dice que pusieron lacitos desde la Avenida España hasta la Fuente San Francisco y... Es verdad, fue un año. Y lazos no, anterior yo, fue, ¿no? No he visto ni uno. No, los lacitos se perdieron rápido. Hombre, hoy en día tú vas a Frank, le haces una foto y por lo menos se queda en la memoria colectiva. Ese es de foto rápido que desaparece. Desaparece. Oh. Bueno, pues seguimos con más cuestiones que plantean los oyentes. Bueno, el otro día me hizo un comentario un chaval que a ver cuándo van a terminar la calle Nuestra Señora del Carmen, la que está por aquí abajo. Sí, la... Y yo pensaba que ya estaba terminada. Yo, la última que pasé a mí ya estaban en obra, pero digo yo. Yo voy a verlo ya, al final de esto, digo, pues sí, ya la traen. Le quedan unos 3 metros. Yo que de verdad no va a durar la como la escoria. De la fábrica de Gorrión. Ay, de alguna manera. Le quedan unos 3 metros o 4. Y yo, pero yo pasé de ahí hace y dicen que ahí hay como una bajada de una puerta de la fábrica, que eso lo iban a tapar, lo iban a enrazar y para salir para la puerta. Para que pudiera entrar un camión de bomberos, una ambulancia o algo así también. No sé si será, pero, sí, no sé si será ese problema. Hasta ahí está arreglado, ¿eh? Sí. Porque yo pasé por ahí la semana pasada. Pero es lo que te digo, que a lo mejor posiblemente estén retrancados ahí esperando, no sé, porque eso es decir sí o no. Claro, están negociando con el propietario de eso o cualquier cosa. Yo no sé el negocio, la negociación cómo puede ser. La cuestión es que ya lleva un año la señora. Es un bien colectivo, y además es lo que tú acabas de decir. Esa es otra, si no miramos las calles donde pueden entrar los coches de bomberos, donde no pueden entrar, entonces... hay que escacharrar el pueblo este y hacerlo nuevo. Pero la calle del agua, me acuerdo yo que yo no sé quién calcula aquello, que un camión de bomberos se quedó enganchado. Nosotros lo hablamos aquí, puso una muchacha una foto y lo estuvimos comentando 2 o 3 veces. Sí, sí. Y nada, pues, y Dios quiera que no pase nada. Si fuese una obra de hace ya un montón de años, que cambiaron de camiones, pero que estamos hablando de hace nada, que los camiones son los mismos, pero que pues... A ver, tampoco el consorcio de bomberos ha invertido en camiones para pueblos como Ubrique. El camión pequeño... Es que hay un camión que es más chico que un Nissan carrozado, y ese camión con 500 litros hace una actuación rápida. Lo que pasa es que también el consorcio se cree que todos los pueblos son como Jerez, como La Línea, no, pero como San Fernando, como Cádiz. Pequeño. Es verdad. No, sí. Que los que mandan en el consorcio de bomberos... No, ya, es que tenemos más cosas. Que te pasen por los pueblos. Es que hemos hablado ya del tema. Pero todo está inventado, ¿eh? Dice Ana que en el puente de los Cuatro Ojos tienen que poner luces. Refiere a dos luces. ¿Dónde? Pero en el puente de los Cuatro Ojos. ¿En nuestro barrio? Pero hasta que no vengan los albañiles a poner los postes, no pueden ponerla. Bueno, pues que no lo dejen para el año que viene, dice. Imagino que será una cuestión de coordinación entre albañiles y electricistas. Vanessa dice que a ver si hablamos de las farolas de la calle Curtidores, justo la que está al bajar de la cuesta enfrente del instituto, por la parte de atrás, está tópica, dice, por debajo. Cualquier día se le cae a alguien encima. Hay una subestación allí que es la que está justamente al lado, esa es la que dice ella. También está podrida de los perritos. Nada, de que está ya, del uso, de la útil ya se ha terminado su vida útil y hay que cambiarla. Lo de los puentes cuatro es un problema muy grave, porque yo... Dímelo a mí, que paso todas las noches. Yo cuando voy para mi campo, estar de esa zona hacia abajo, que es la carretera del pantano, yo allí pongo las largas. Sí, yo también. Porque una noche no me comía una señora de milagro. Que en vez de ir por la pasarela, iba por la carretera. Y no iba muy rápido, pero claro, tengo un día de estos, de que hay un poquito de niebla por el río cuando suben los vapores del frío. Y no... Y claro, está, ya pongo mis largas, voy a cruzar, pues yo no sé cuántas personas habrán tenido que hacer como yo. Porque hay gente que le da miedo la pasarela. Es verdad, tío. Y coge por el... En serio, le da miedo y coge por el puente. Y claro, está, la pasarela no se mueve, ¿eh? No, ya, está muy pero bien. Cada uno tiene su naturaleza. Pero no, la culpa en el sentido de que, sí, evidentemente... El puente de la barqueta se mueve también y la gente sigue pasando. ¿No? Pero allí lo que hace parte no es iluminación y poste, a lo mejor no, si a lo mejor la pusiesen a lo que es a ras de lo que sería la altura de la pasarela, pero iluminar lo que es la pasarela, pues allí no habría problema. La cuestión es iluminar que se vea aquello un poco, no que tenga que... Una cuestión importante que nunca ha salido ni en este cafelito, ni en el del lunes, ni en cosa de todo, y yo creo que es bastante importante. Un oyente alerta de que la acera de la carretera de corte, desde el bar estación hasta la casa de la Chana, se está desprendiendo hacia la calle Sol, y que este desprendimiento ya tiene unos 30 centímetros. Que no se hace nada, no sé si habéis fijado sí. Que el adoquín de la acera está quieto. Eso no hace falta. Bueno, se ve bien por la parte de arriba, como está diciendo Antonio, hay una grieta ya abierta. Pero si te vas por la calle de abajo, desde la casa de la Chana para acá, ahí hay una greera. Ahí hay una greerita. Está desplazándose la... Y la tierra se está... El viniendo. Muro de contención de la calle Sol está inclinado, tiene una inclinación... Sí, no, pero abajo del todo, ya pegando la calle. Ahí hay una greera. Y el poquito muro que tiene, que por algunos sitios tendrá medio metro en o poco más, Sol, sí. Es lo que está sujetando el corrimiento de esa tierra. Y el día que esa tierra se venga para abajo, no se va a venir la acera, se va a venir la carretera entera. Y va a quedar... Pero es que hay otro problema más gordo. Es verdad. ¡Ey! Importante lo que ha dicho Frank, muy importante. Hay otro problema más gordo. Lo del PP1 allí. Claro, nosotros, yo me tenía que ir a la casa de mi madre. Hay un problema más gordo que lo vemos, que hay que verlo desde la carretera de enfrente, que es el trocito desde Cabrera a la curva del Merino. Sí. Por abajo es una greera pura, entero aquello. Aquello está sujeto por dos o tres eucaliptos grandes que hay allí, que lo tendrán aquellos medio arreglados. Pero hace un año o dos que vino mucha agua. Se viene hacia abajo. Se vino aquello para abajo, y si os fijáis en la carretera está grieteada, y cuando la carretera se parte el arquitrán es porque lo de abajo está roto. Y aparte filtra agua y todavía se sigue rompiendo más y ves peor, claro. Bueno, al hecho de lo que ha dicho la persona esta sobre es la acera, es que no sé lo que ha dicho Fran, el acerado de... No, que como se caiga aquello el PP1 se queda incomunicado, claro. Eso lo tienes claro, porque por lo menos aquella parte, lo que son coches y bicicletas, algunos podrán pasar, a lo mejor motos, pero lo que son un camión, eso no pasa. Bueno, hoy no íbamos a hablar del tema de excrementos caninos. Finalizamos el año con nuestras caquitas de perro. Nos va a tocar la lotería este año, seguro. Nuestras caquitas de perro. Bueno, no, dice... No, así que un año de mierda porque va a sonar... Va a sonar feo, Martín. El ayuntamiento, dice este oyente, el ayuntamiento pretende atraer mucho turismo. Se decora, se limpia, mucha decoración de Navidad. Pero seguro que el turista se va hablando de las caquitas de perro que hay por todos lados. evidentemente, en parte, el ayuntamiento no lleva razón, pero el ayuntamiento tampoco puede poner un policía en cada esquina para... Es un problema de todo, ¿no? Es un problema de civismo ciudadano, que es que yo creo que todo el mundo lo hemos visto. La señora que va paseando al perro con la bolsita, pero y cuando el perro hace lo que hace, mira para los lados y... Y la bolsita, como que la bolsita sirve para 20 veces. No, que la ven con la bolsita y dice, mira esta mujer que civil. Si no hay nadie en el barcón, sigue para adelante con la bolsita. La bolsita, con la bolsita se puede recoger el excremento, pero ¿quién recoge el meao? Bueno, vamos a empezar por lo sólido y después veremos lo líquido, porque si no, no salimos bien. Vuelvo a recordar que hay unas ordenanzas que multan con hasta 500 euros los famosos carteles, no al perro, al dueño del perro. Los famosos carteles de Médico Bartolo, ¿mané? Pero que es que nadie cumple esas ordenanzas, ni todavía se ha multado a nadie. El día que multen a alguien, a lo mejor los demás cumplen con las ordenanzas. Hay cosas que ya nos acostumbramos a ello. Y vuelvo a repetir, es un problema de todos. Y es para nada, ¿eh? Yo sigo denunciando las bicicletas en la Avenida España a cualquier hora, ¿eh? Y sobre todo por las tardes. Y bueno, yo no sé a quién le corresponde eso, o qué es lo que tiene que hacer, o qué es lo que hay que hacer, o si hay que poner allí a una persona, un niño, un viejo, un mediano, un regular, que le den un bicicletazo y lo jodan, para que ya quien tenga que tomar parte en eso, pues tomará. Tome las medidas oportunas, porque vamos, eso es a diario, ¿eh? Y gente ya mayores, no me llama a decir que son niños de 7, 8, 9, 10 años, no. Son gente de 18, 19 y más años, con sus bicicletitas por la avenida, bueno. Pero y además, no a una marcha prudencial, sino... Bueno, nos vamos. Vamos a ver, Frank, yo quiero acabar buen rollo. Mira la hora. Venga, no pasa nada. Yo me quiero acabar de buen rollo, desearle felices fiestas. Mira, no lo estás oyendo, pero hay un villancico de fondo, bueno, están los monitores puestos. Bueno, felices fiestas a todos nuestros oyentes. Mira, a todos nuestros oyentes, la mayoría que son marroquineros, que les vaya bien. Este año 2014 han tenido bastante trabajo. Yo me quiero, y quejar, que 2015 yo me quiero quejar de que hay amigos míos que me dicen que en la fábrica no los dejan poner la radio. Pues entonces, muy mal. Entonces me iré como un piquete a la puerta de la fábrica con un cartel. ¡Tea, que pongo la radio! No, esta, ya la que quieran poner. No. Si ponen esta, mucho mejor. No, Radio Ulique. Pues feliz Navidad y próspero año nuevo, digo yo ya, porque ya es el último cafelito de la temporada. Hombre, agradecer a todos aquellos que han participado con nosotros y a los que no, animarlos a que participen. Y ya que no estamos todos, pero bueno, los deseo feliz Navidad. Tenemos Fernando. Fernando, que Willy Fon está viejo. Es de Ecija. Bueno, simplemente desearle felicidad en esta fiesta a todo el mundo, que se cumplan sus deseos, aunque les pedí mucho, pero bueno. Que el año que viene, si Dios quiere, estemos aquí, que ellos nos sigan ayudando, porque ellos son en realidad quienes construyen este programa. Bueno, pues nosotros desde aquí, desde la radio, agradecer la desinteresada colaboración que prestáis cada semana. Volveremos la nueva temporada con muchas ganas de hacer cafelito. Agradecemos a los oyentes que se vuelquen con nosotros y que participen también. Esta es la radio que escuchan los oyentes. Y nosotros también escuchamos a los oyentes, que es lo fundamental. Y bueno, pues ya me están dando bulla de control. Y espérate que me despida, ¿no? Bueno, pero por lo menos hoy. Si hoy no hay que hacer programa de deporte, pues no se hace. Y no se hace y no pasa nada. ¿Eh? Bueno, lo ya dicho. Que tenemos el control es también. Nuestro amigo Azul está en el control. Es que hay gente que dirá, este es tonto, ¿no? Pero es que yo estoy hablando y me están hablando por los cascos, me están diciendo, venga. Me están insultando prácticamente. Bueno, al control, nuestro amigo Jesús. Jesús está ahí al control. Muchas gracias, Jesús, que de vez en cuando está por aquí. Ahora que viene la actualidad deportiva. No me quite el villancico. Ahora viene la actualidad deportiva. Está quedando muy bonito. Ahora viene la información local. Después viene la información deportiva. A mí tiene tanta bulla. Y está el pobre hombre ya como un futbolista ahí esperando a marcar un penalti con la fulla. Bueno, muchas gracias. Lo dicho, reiterar el agradecimiento. La semana que viene no hay cafelito. Yo ya no sé ni cuándo, después de Reyes. Que os portéis bien. Que tenemos que hablar de la cabalgata. Que os portéis bien, porque. No vaya como la feria. Que nos traigan carbón. Hubo la feria y hablamos ya. Vinimos dos meses más tarde. Felices fiestas, gracias y hasta mañana.